Buenas tardes, bienvenidos a todos. Feliz de estar acá nuevamente en otro programa de Magnetic. Estoy acá, mi nombre es Manuel Savarini. Estoy acá, como decía, con mi compañero de siempre, Nahuel Castro. ¿Cómo están, Nahuel? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Sálvame, compa. Creo que no me estoy escuchando bien. Contame. ¿Cómo están, queridos amigos? Ahí, ahí se escucha más lindo. Bien ahí, bien más. Ahí. Lindo jueves, ya cada vez más veranito. ¿Cómo lo vienen pasando ustedes? ¿Qué parece? No sé, tremendo, tremendo. Tremendo. Desde acá, genial. Amagando que se viene el agua, amagando que se viene el agua, pero no se viene. No, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Siempre, siempre la misma. Bueno, así que jueves 6 de diciembre. Ya estamos. Ya estamos a... Claro, boludo. La fiesta, ¿19 todo. Días de Navidad? Ya estamos. Tremendo. ¿Con quién va a pasar Navidad? No sé. Con el pesebre. Con el pesebre. ¿Qué se le da, amigo? Ah, bueno. Bien, la lulita, viste, siempre. Sí, yo me acuerdo que pasamos una Navidad juntos. ¿Pasamos una Navidad? ¿Qué? Linda Navidad, lindo recuerdo. Che, bueno, Nahui, acá estamos de nuevo con otro programa. Hoy estamos con un invitado que nos está acompañando la tarde de hoy. Con el plantel detrás de Radio Casi Completo. Así que bueno, una promesa de buena música. Sí, tremendo. Todos tenemos ganas de escucharlo. Le damos la bienvenida a Gastón Fernández. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, gracias por la invitación. Es un gustazo. Primera experiencia en radio, así que genial. Espero sepan disculpar. No, no. Si algo no sale tan bien, no. Pero vamos a tratar de que sí, que todo. Estamos en la misma. Primer experiencia en radio, amigo. Sí, sí. Estamos todos acá. Estamos surfeando. Estamos surfeando la misma ola. Si nos hundimos, nos hundimos todos. No hay problema. Sí, chao. Bueno, vamos a tratar de tirar un salvavidas. No, claro. Uno para los tres. Va a salir genial. Bueno, la verdad que agradecerte que estés acá. Para nosotros es un placer. Y bueno, espero que la gente disfrute. ¿Querés contarnos un poco qué nos trajiste hoy de música como para ir haciendo una intro? Bueno, yo soy medio fanático del género house puro. Bien. Después de haberlo pensado, dije no, me parece que no va con la radio. Así que me fui un poquito para el lado del deep house esta vez. Así que esperemos estar en sintonía con lo que es la radio y a la altura de los artistas que están viniendo. No, o sea, nosotros somos muy flexibles, muy abiertos, creo que... No tenemos un género que nos identifique. No, siempre decimos que por ahí la propuesta de la radio es que haya diversidad. O sea, que claro. Cada uno con su estilo, que lo que quiera traer es bienvenido, siempre sea dentro de todo electrónica. O sea, sí, vale sí. La aclaración, obvio, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que con la diversidad cultural, musical, sí. Lo cultural se expande tremendamente. Así que... Bueno, genial. Así que un poquito de deep house como para ir arrancando la tarde. Empezar este finde. ¿O no? Sí, ¿no? Bueno, genial. Halagados acá desde la radio. Bueno, les agradecemos como siempre a los chicos de Ojo de Barro, a la gente de Respeto que nos brindan el lugar. Que bueno, que siempre acá haciéndole aguante, molestándolos un poco. Pero bueno, desde nosotros tratamos de agradecer siempre, así que bueno, siempre trato de acordarme y recordar a la gente que se hacen diversos talleres acá, que bueno, si quieren acercar, hay muestras de arte, hay un montón de cosas en definitiva y un montón de proyectos que los chicos tienen, así que invitados sean a venir. ¿Qué decís? Prometedor, sí, Nacho el otro día nos contaba que ha venido gente, ¿de dónde era la mujer que había venido que hacía como un tango, ¿qué era? No. Folclore, sí. Una cosa así, pero más como medio indie. Bien, de sí. Chile me parece que era. Sí. Así que artistas de todos los tipos, de todas las clases. Toda la variedad. Talleres espectaculares, lindos, así que se pueden acercar, ver qué es la propuesta que más les gusta y meterle. Bueno, también comentarles a la gente que vamos a estar sorteando un par de entraditas. Ya vamos a estar adelantando un poco más. Es para la Real Party que organizan los chicos de Club Sideral. Sí, que se acercaron, se tomaron el tiempo de venir a traernos dos entraditas. Así que ya pronto vamos a estar tirando por redes sociales cómo vamos a hacer con el sorteo. Desde acá, gracias. Y espero que participen, ¿o no? Para tener una posibilidad de una entradita gratis. ¿Sí? Que hoy en día ya se complica conseguir entraditas gratis, así que qué mejor que llevarse una de arriba. Una linda propuesta, ya vamos a estar comentando un poco más. Así que si quieren vamos largando con un poco de música, como les parezca. No sé, sí, qué hermano Gastón. Cuando quieras. Queda todo en tus manos. Gastón Fernández, Magnetic.

daylight crept in. nigga my last song. They want it, they want it. We'll be right back. Thank you. seguimos escuchando acá a Gastón Fernández. Que, así es. Con su tremendo house. Hermosa deep música. Deep house, que tenía miedo, pero la verdad que va como piña, hermano. Sí, la verdad. La verdad que de 10. Te agradecemos. Muchas gracias por llegarte y bueno, por estar poniendo esta terrible música. Bueno, de nuevo, la verdad que todas las veces que pudiera agradecer esta tarde, se las agradecería. Me sentí muy cómodo. Genial. Ahora genial. Estoy un poquito más relajado que al principio. Más liberado. Espero haber hecho las cosas bien. No, sí, porque, hermano. Si tranquilo. No, bueno. Si no, tiro lo la lamento. Oreja a la salida. Una, para seguir aprendiendo, ¿no? Un 10 felicitado. Sí, re bien, amigo. Vale, vale, muchísimas tranquilo. Gracias a los dos, Nahuel y Manuel y a Magnetic. No, por favor, para nosotros es un placer que estés acá. Yo lo vuelvo a repetir. La verdad, excelente música, muy buena calidad. Así que, joya. Gracias. Creciendo el proyectito. ¿De a poquito? De a poquito. Bien, bien. Bueno, la verdad que te estamos con el agrado de decir, comunicarles a la gente que nos está acompañando. Cruz Carrillo, que nos ha venido a presentar una muy buena propuesta. Bueno, Cruz, bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, la verdad que perfecto, joya acá. Me alegro mucho. La verdad que no había venido a la radio todavía y está re lindo el espacio, muy buena música. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias, amiga. La verdad que llegando, nos contabas recién llegabas de... De Córdoba, ¿verdad? Recién llegadita de Córdoba, hace unas horitas que estoy acá. Que habías hecho también una pequeña entrevista para la nave. Hace un rato hice una entrevista para la nave contando un poco sobre el evento de mañana, sí. Con Nahuel Girard, ¿verdad? Sí, Nahuel Girard. El Nahuel. Nahuel, un saludito. Le mandamos un saludito a Nahuel. Así es, con él íbamos a empezar este proyecto en algún momento. En algún momento lo habíamos pensado, sí, tal cual. Bueno, que termino en esto. Termino en esto, que me gusta. Mejor imposible. Bueno, genial, así que ya preparando todo, nos contabas a las apuradas. Estamos con los preparativos de todo. Mañana 7 de diciembre vamos a estar en un evento en la Casa de la Cultura. Muy bueno. Presentando lo que es Doctor Club. Para los que no nos conocen todavía, Doctor Club existe desde marzo de 2017. Somos un medio independiente y autogestivo. Bien. Que hasta hoy se mantiene con el foco de fortalecer la cultura de la música electrónica de Córdoba. Bien ahí. Pero no solo creemos que está en la capital, sino también en la escena de cada ciudad del interior, que hace a que todo funcione, ¿verdad? Sí, no solo está todo en el mainstream, en la capital, sino todos hacemos desde nuestro lugar... Así a que esto es. Funcione. Así seguramente es. Aportamos el granito de arena desde todos el interior. Los pensamos en Río Cuarto también, por la importancia que tiene no solo en nuestra provincia, sino también a nivel nacional, ¿no? Sabemos que últimamente la electrónica, como bueno, Gastón, Nahuel, apuesta en esta cultura y... Le meten ganas. Sí, son DJs. De a poquito va creciendo. Yo creo que era lo que hablábamos hace un ratito, la cultura dentro de la ciudad ha crecido muchísimo. DJs... por todos lados, digamos, y eso está bueno porque por ahí antes éramos dos o tres nomás y los lugares a lo mejor eran dos y hoy en día somos 20 y los lugares son 15 o 20 y sí, bueno, así es. Eso realmente está bueno, le agradezco a todos los lugares que se han prendido y que empiezan a hacer, aunque sea esto de un after office o lo que sea, que esté relacionado a la música electrónica que realmente nos gusta tanto. Así como esto, en estos últimos años también hemos podido disfrutar de DJs de gran renombre como Nick Warren o Elke Klein. Claro. Y hablar de acompañados por su música, los artistas locales, Nahuel, un grande en todo esto, apostando gracias. Siempre la cultura y apoyando. Metiendo. Sí, la verdad que Río Cuarto se... De a poquito está intentando entrar en el circuito de lo que sería la electrónica a nivel, no digo país, pero por lo menos en Córdoba. Creo que somos uno de los más fuertes. La cultura está dando pasos agigantados y sepan es bueno. Que ustedes son parte con bien. Esto y con su música, con su todos. Arte y apostando siempre. Sí, yo creo que todos ponemos un granito de arena desde donde podemos. A todos nos gusta la música, nos gusta la fiesta, nos gusta disfrutarlo entre amigos. Así que bueno, si apostamos a eso, no le vamos a agarrar cálculo. Nos vamos para arriba, todos así juntos. Así que contanos un poco, Cruz, a ver qué se traen para mañana. Bueno, les cuento. tanto. Nosotros somos un medio de comunicación, como dije anteriormente, somos independientes, autogestivos, uh-huh. Nos enfocamos en lo que es la cultura de la música electrónica. Bien. Tenemos un sitio web. Sí. Varios de nosotros estudiamos comunicación. ¿Querés decirnos cómo es el sitio web? ¿Te lo acordás? El es www.doctaclub.net. Pueden acercarse, entrar. Bien. Y ahí tienen de todo. Ofrecemos. Bien. No solo la parte informativa y comunicacional de las entrevistas, las noticias, y te mantenemos al día con todo lo que es esto. También tenemos podcast, que obviamente nuestro amigo Nahuel está presente, así también como Nico González, que fue nuestro primer podcast en la página. Un saludo, Nico. Un saludo fuerte, Nico. Que van a estar presentes mañana. Bueno, les cuento mañana lo que vamos a hacer. Mañana, 7 de diciembre, vamos a estar lanzando lo que es Docta Club para Río Cuarto. Uh-huh. Vamos a estar en la Casa de la Cultura a partir de las 6 de la tarde. Bueno, va a haber un montón de cosas re lindas, más allá del set live que va a hacer Nahuel junto con Nicolás González. Va a haber artistas locales, va a estar Brunella Berardo pintando en vivo, con una exposición también de cuadros, va a estar Santa Guadalupe Tatú. Bien, con los sus chicos dos tatuadores a full. Va a haber un tradicional y un black and gray. Bien, también un saludo a los chicos de Santa Guadalupe. Un saludo, siempre apoyando también. Bien, sí, siempre ahí. También va a haber comida gourmet, va a haber barra, va a haber birras heladas, gaseosa, agua, para todos los gustos. Y bueno, les comentamos también que está disponible nuestra aplicación en Play Store, donde va a haber... Justo ahora estamos lanzando el Club de Beneficios. Mira, donde bueno. No solamente va a ser para Córdoba Capital, sino para también las ciudades del interior, como Río Cuarto, Villa María y demás. Bien, bien. Les recomiendo que se bajen la app, porque ahí está la primicia de todo. De una gente. Se van a enterar antes de todo. No solo a nivel informativo, sino también a nivel musical. Los podcasts y todo eso van a estar... Están generalmente disponibles antes... Para el público de la aplicación. Bien, bueno, entonces la gente, redes. Ya saben, lo pueden ir buscando la aplicación, bájensela. Docta Club. Ahí está. Así que manteniendo todo. Bien, es gratis. Gente es gratis, así que no lo duden. Bueno, así que una excelente propuesta para mañana, como nos estabas contando. Los esperamos a todos. Bien, va. Más o menos comienza. Comienza a las 18 horas. Perfecto. Va a finalizar a eso de las 23 horas. Bien. La entrada es libre y gratuita. Bien. Apto para todo público. Y bueno, los esperamos ahí para disfrutar de la zarpada música que tienen nuestros amigos. Bien. Y va a haber arte de todo tipo. Como les dije, tatuajes, exposición de pintura en vivo. Va a haber de todo un poco, así que los invito a que se lleguen. Muy bueno, muy bueno. En la Casa de la Cultura, que está ubicado en, si no me equivoco, Rivadavia y General Paz. Sí, en así esa es. Esquina la entrada va a ser todo en el patio de la Casa de la Cultura. Muy lindo así el lugar. Que, muy lindo lugar, super pegado lindo. A Loco un poco. Sí, así es. Local de papá, que siempre nos apoya totalmente. La entrada es libre y gratuita, es apta para todo público, así que los espero que se lleguen. Va a durar bastante, así que no tienen excusa de trabajo, no trabajo. No hay excusas. De las 18 a las 23 estamos ahí con música y repartiendo pasándole cultura. Pasándole un buen momento, seguramente. Totalmente. Seguramente. Y bueno, así que los chicos están más que invitados. A que se lleguen al evento, la verdad que la vamos a pasar de lujo. Bueno, así que ahí estaremos. Ahí estaremos, exactamente. Emma, ¿querés contarnos un poquito qué se da para este finde? Además de, ya sabemos, esta inauguración de Docta Club. ¿Qué tenemos? Sí, tenemos un finde bastante tenemos desde cargadito. Hoy, desde hoy ya arrancamos. Ya el jueves pasado también y el anterior también. O sea que venimos castigando. Bueno, me diste tiempo de sacar el machetito. Bien, me gusta. No, bueno, hoy temprano, ya en minutos, vas a estar arrancando en el mesón del Buen Samaritano, nuestro querido amigo Nicolás González. Ah, Nico González, cierto, me había olvidado. Sí, va a estar ahí, así que se pueden acercar a picar algo, a tomar una birrita, a escuchar excelente música, como les vuelvo a repetir, Nicolás González en el mesón. A partir de las 8:30 ya se pueden ir acercando, como para ir haciendo una breve previa. ¿Sí? Previa, volvió No lo cases con, oh, no. Con un ciclo de jueves de esta vuelta jueves. Que parece que le viene dando su fruto. Ya hace 3 jueves que lo han lanzado y la verdad que viene muy bien. Esta vuelta se presentan 2 amigos de la casa, que es Gastón Gastón Vega. Gastón Vega, Gastón Fernández. Ya se me mezclaron todos los nombres, se me hizo un quilombo bárbaro. Muchos Gastones, che. Claro. Gastón. No, Gastón Vega le va a estar haciendo el warm-up a Martín Solaro, nuestro querido amigo también allegado al house, que va a estar tirando sus melodías en No lo cases hasta las 5 de la mañana ahora. Terrible, terrible música, ¿no? Sí. Terrible. Muy linda propuesta para este jueves. Juernes. Juernes, sí, sí. Con lindo calor, que asomaba la lluvia y no pasó nada. Listo. Fresquito, lindo. Ya está. Así que, bueno, gente, ya saben. Así que tempranito en el mesón, Nico González, para después más tarde en Nolo, va a estar Gastón Vega y Martín Solaro poniendo un poquito de música para ir ambientando el fin de semana. Ya pasamos por el viernes. El día viernes, sí. Bueno, como hablábamos recién, tenemos la inauguración de Docta Club en la Casa de la Cultura, Rivadavia General Paz, donde era rentas. Donde era rentas. Para el que no lo sepa. El que se quedaba, el que iba a pagar rentas tenía un tiempito ahí adentro, ¿no? Pero bueno, han mejorado. Sí, sí, sí, han mejorado notablemente. Nos contaba acá Cruz recién que ya tienen todo prácticamente listo. Así que la verdad que hay que meterle nomás, hay que hacerle conocer. Y yo creo que nunca se ha hecho nada así en la Casa de la Cultura, así que la verdad que bien. Nada referido a lo electrónico, creo. Claro, siempre, claro. Yo he ido a algo un poco más artístico, claro. A muestras. Es cierto, es cierto. Pero bueno, genial. Y también yo calculo, me voy a meter la pata. Lo pueden hacer en Ojo Barro también, así que seguramente hablan acá con los chicos y meten algo acá. Con la produ. Che, así que bueno, después, eso recuerden, desde las 18 a las 23, exactamente. En la Casa de la Cultura, gente, acérquense, una excelente propuesta. La presentación, como le decía Nahuel, de Docta Club. Va a haber tatuajes, comidas, birras bien heladas, como prometieron. Y es una exposición de pinturas. Así que bueno, toda la mejor y la buena onda. Acérquense. También en TIC, ¿sí? A partir de las 7 va a estar tocando nuestro querido amigo, que ya lo hemos invitado, ya va a ver cuando va a hacerse un tiempito para llegarse, Lichi Perrata. Le mandamos un fuerte abrazo. Así que bueno, también tienen esa propuesta para acercarse el día viernes en TIC para escuchar un poco de música. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Ya después estás vos. Después de al finalizado lo que es la inauguración de Docta Club, nos trasladamos con quien se quiera prender, nos vamos a La Bote, un hermoso lugar también donde van a poder disfrutar un poquito de birritas tiradas y cualquier tipo de tragos, consumiciones de todo tipo y mucho, muy pero muy rico fiambres. La verdad que el otro día nos dio unas bondiolitas, Nico. Oh, qué raro. Tremendo, tremendo. Así que bueno, ahí vamos a estar haciendo lo que va a ser la previa a Basami, ¿sí? Basami en Roca, que abre su outdoor. Así que bueno, nosotros vamos a estar ahí. De ahí, pum, el que quiera se va. Un back to back. Un back to back. Vamos a seguir con completo. Con nuestro querido amigo Nico González. Seguro. ¿Sí? Seguimos, bueno, seguimos. De ahí está la previa para irse a Roca, como estabas contando. Que va a estar tocando nuestro... Recién hablábamos de Mati Chilano. Que va a estar haciéndole el warm para Marcelo Basami. Una muy buena noche. Así que en Roca se pueden acercar, gente. También está la otra opción, que es muy buena, en Rocco va a estar la Real Party, ¿sí? Hay una muy buena fiesta, va a estar de Jorge Sicioli, ¿sí? Exactamente, para los allegados al tecno. Así es, una excelente propuesta. Una excelente propuesta. Un reconocido DJ, así que se pueden acercar. Va a estar Fede Herrera haciéndole el warm. Van a estar abriendo la noche Patricio Bolanik y Agustín López haciendo un back to back. Y antes, para estar arrancando todo, va a estar Mika Suardo. Así que una muy buena propuesta. Muchos DJ, mucha música. Así que bueno. El tremendo viernes, el viernes. El viernes, para ir de acá para allá. Hay opciones. Opciones. No, el que no salió es porque no quiso. Tal cual. Así tenemos, es. Opciones un poco de todo. Así house, tecno, DJs todo. Locales, mujeres, todo. Varones. De todo, de todo. No te podés quedar en casa. Si claro. Te, si no te tenés excusa. Una amargada. Si te quedás es porque no querías. Sos una amargada. Seguro. No, bueno, así que excelente propuesta. Ya pasamos para el día sábado. Así vamos terminando con la rondita de fechas. Sí, tremendo este fin de semana. Bueno, el día sábado tempranito arrancamos el After Office, conocido ya por la gente de la ciudad. En TIC, gente se va a poder acercar. Va a estar nuestro querido amigo Nahuel Castro poniendo más de su música. Así que lo pueden ir a disfrutar un rato, a tomar seguramente unas ricas birras. Levantándote tal vez del viernes furioso, tipo 5 o 6, comes algo y qué mejor que tipo 7 ya estar disfrutando de una cervecita tirada. Una frutos tropicales para matar resaca. Claro, una honey de tic, tremendo. Bien, tremendo. Qué lindo. Bueno. Qué bueno. Después, más tarde, sí, ya va a estar en Casa de Piedra. Va a estar otra vez, sí, Naui, haciéndole. Voy a estar abriéndole a Antrim, qué DJ bueno. Reconocido mundialmente, yo creo, hoy en día, de nuestra querida Docta. Así es, así tremendo. Es. Recién hablábamos un poco de eso. Qué bueno. Genial, genial. Así que una tremenda propuesta para este fin de largo. Largo. Se puede decir que ya podemos arrancar, si tenés ganas. Claro, total, vos no laburas mañana. Y si no, mañana te complica. Ah, bueno, bueno. Hoy no sé qué entonces, voy a hacer. Entonces, ya agarré recién el trabajo de Nahuel, que se puso la 10 con todos los eventos que hay este fin. Sí, claro. Sí. A él se pone la 10 siempre, bueno. Siempre. Una cosa de loco. Ya lo tengo bordado en la piel, bro. A la radio viene tranqui igual. De jogging y OJ, pero bueno. Bien. Bueno, brother. No, mentira. Bueno, gente, eso más o menos las fechitas que tenemos. También les vamos a recordar que estamos sorteando dos entraditas para como les comentaba, para el día sábado, el día viernes, para la Real Party, que va a estar tocando Jorge Sicioli como estrella de la noche, con una banda de los pibes que van a estar tocando, con muy buena música, Fede Herrera, Patricio Bulanic, Agustín López, Mica Suardo. Así que, bueno, pueden acercarse y, como les comentaba, vamos a estar sorteando dos entraditas. Calculo que el sorteo lo vamos a hacer por Instagram. Seguramente. Y la entrada la repartiremos mañana, la acercaremos mañana. Exacto. Como para darle oportunidad a la gente. Que participe, se divierta y se pueda ganar dos entraditas. Bueno. Para ver a Jorge Sicioli. Bueno, y quería comentar algo que ya vamos a estar difundiendo. Ya para la semana que viene tenemos un programón, ¿sí? Que vamos a estar en La Piojera, gente. Creemos que si el clima nos acompaña, desde el patio de La Piojera, vamos a estar haciendo la radio en vivo. Así que se van a poder acercar y a disfrutar, obviamente, porque va a estar Matías Chilano con su tremenda música, seguramente con un excelente live que nos va a estar acompañando en lo que va a ser el after office de La Piojera el jueves que viene, gente. Ya vamos a estar tirando un poco más de data. Así que, bueno, no sé, Naui, ¿cómo querés seguir? Y la verdad que, ¿cómo quiero seguir con un poco más de música? Sí, ¿cómo sí, estás, ¿no? Gastón? Ya listo para lo que me pidan. No te vayas a aburrir, ¿eh? Por favor. Yo quiero que sean las 9. No, por eso mismo. Qué mejor que terminar este programa tan lindo con buena música. Vamos a meterle un poco más de música, si te parece. Sí, sí, desde ya. Bueno, seguimos con un poco más de música de Gastón Fernández. Y que lo sigan disfrutando acá desde Magnetic, gente. Seguimos. We'll be right back. Bueno, ya como para irnos despidiendo de lo que fue este programa de Magnetic, vamos a ir cerrando la noche, ¿sí? Con, acá con nuestro invitado Gastón Fernández, que ha traído excelente música. Bueno, Nahui, ¿quedó algo? Más que todo agradecerle a nuestro querido amigo Gastón Fernández, que nos estuvo musicalizando desde las 7 de la tarde. Tremendo, Gastón, muchísimas gracias por llegarte al espacio. Bueno, gracias. Ojalá se continúe esto, porque es a pulmón. Así es. La escena a veces está golpeada por todos lados y está bueno que la gente sepa cómo se hace, quiénes trabajan, quiénes son, y que empecemos a veces a valorar un poco lo que... A terminar con mitos que hay. Así seguro. Es, porque es música. Sí, sí. Seguramente. Seguro. Que deje de ser un tabú y que lo hagamos cotidiano. Exacto. Somos muchos, así que... De a poquito le vamos a hacer abrir la cabeza a quien... Hagamos quien, bardo que somos muchos. Hagamos bardo que somos muchos, exactamente. No, bueno, la verdad, Gastón, un placer como persona. La verdad que yo particularmente no te conocía. Excelente persona, excelente artista. Un placer para nosotros, para mí, para Nahuel, para la radio en general. Espero que se repita. Ojalá, cuando quieran, y a seguir, la verdad que es súper valorable. Ahora vamos a escuchar uno de sus últimos temas. Antes también le queremos agradecer a Cruz, que se llegó a la radio, que nos contó un poquito de lo que era Doctor Club, de lo que va a ser la inauguración mañana, y nos decías que te había quedado algo ahí pendiente. Sí, no quiero dejar de recordarles que va a haber sorteos. Va a haber varias cosas con la gráfica del lugar, vamos a sortear chops, tazas, un montón de cosas. Y como ustedes, también vamos a estar sorteando pases para la Real Party. Bien. Y cabe destacar también que vamos a tener un espacio chill out a cargo de nuestros amigos de la botellería. Joya. Así que bueno, los esperamos a partir de las 6 para participar de los sorteos. Pueden seguirnos en las redes, @doctorclubnet. Bien. Doctorclub en Facebook. Y bueno, estamos presentes en todas las redes. Y les recuerdo por última vez nuestro sitio web, www.doctorclub.net, para que se lleguen, para ver la agenda no solo de Córdoba, sino también del interior. Y bueno, para informarse y culturizarte, que también es nuestra responsabilidad, ¿no? Como medio de comunicación. Así como es. Decían ustedes, para romper un montón con esos tabús, para deconstruirnos y darles lugar, el lugar que se merece a la cultura electrónica. Así es, así es. Un placer. Tremendo. Gracias por acercarte, Cruz. También bájense la aplicación, que ahí está toda la info de los chicos, que le ponen toda la garra. Y bueno, gente, agradecidos desde Magnetic por acompañarnos en otro programa. Los esperamos, como les comentaba, el jueves que viene. Desde La Piojera. Con un programón saliendo programón al aire desde La Pioje. Así es, tremendo para... Con Matías Chilano, de nuestro invitado especial. Vamos a estar charlando un poquito con este DJ de gran trayectoria. Vamos a ser, me parece que más invitados nosotros que él, ¿no? Puede ser, sí. Vamos a sentirnos un poco como invitados. Acá estamos muy locales. Sí, pero bueno, genial la experiencia. Así que, bueno, gente, que lo hayan disfrutado. Esto ha sido todo de Magnetic. Y los esperamos la semana que viene. Los dejamos con el último tema de Gastón Fernández. Chau, chau, chau.